cuál es la instrucción y en todo caso el llamado a la población. Mujeres, hombres arriba de los 20 años, sobre todo mujeres, deben ya de implementar la autoexploración de la mama. Esto lo puede hacer cada persona mirándose al espejo todos los días, después del baño o en algún momento. Arriba de 20 años. Arriba de 25 años se recomienda ya que esta exploración de mama la realice ya personal de salud calificado. Usted puede acercarse a cualquiera de las unidades de salud en el estado, sean de los servicios de salud de Sonora, del IMSS, del ISSSTE, del ISSSTESON, y ahí encontrará personal médico y de enfermería que puede llevar a cabo, por un lado, la exploración o puede también enseñarle cómo realizar la autoexploración. Si tenemos ya 40 años o más, entonces ahora la indicación es que ingrese ya a un programa sistemático de mastografías, o sea, ya el estudio específico radiológico que permite, reitero, identificar cambios nacientes, cambios oportunos que puedan llevar al tratamiento. Y si tiene factores de riesgo, que a lo mejor en la familia alguien tuvo algún tipo de cáncer o específicamente el cáncer de mama, pues entonces también complementar con estudios de ultrasonografía que son importantes.